La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. El derrame de petróleo ocurrido en la comunidad de San Pedro, en el distrito de Urarinas, Loreto, afectó, según información recogida en el lugar, una extensión de 5 kilómetros. El hecho se dio en un tramo del oleoducto norperuano que opera Petroperú, empresa que salió a responder por lo sucedido con argumentos que insinúan que la responsabilidad por lo sucedido la tendrían las propias comunidades. Ante tal acusación, la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipixca, Acodecospat, brindó una conferencia de prensa el lunes 24 de noviembre para desmentir esta versión. Para conocer más detalles de esta situación, dialogamos con el APU Alfonso López Tejada, presidente de la Acodecospat, quien explicó las razones por las que no se puede afirmar que las comunidades han sido las que han estado detrás de la provocación del derrame. Hemos presentado ese hecho porque teníamos que desmentir las versiones que estaba presentando Petroperú, diciendo que este derrame ha sido ocasionado por manos extrañas, ¿no? Ha sido un sabotaje al oleoducto. Eso es completamente falso, porque el oleoducto está a más de metro y medio de profundidad en el dragado enterrado, que está cubierto con maleza, que está lleno de agua y que ahora está lleno de petróleo, ¿no? Entonces es imposible en un lugar donde hay árboles, ¿no?, que ya han criado raíces y que han logrado abrazar a este ducto a metro y medio de profundidad, como es Tangarana, como es Cetico y otros. Entonces nuestros hermanos tendrían que ser buzos, no equipos de buzos, para poder cortar el tubo ahí con una sierra, como lo llaman, con una sierra mecánica manual así. Es completamente imposible. De igual manera, el APU señaló que es muy probable que el petróleo derramado haya alcanzado el curso del río Marañón. Hemos estado ahí y solamente lo que han hecho es recuperar el petróleo que se ha derramado, limpiar los troncos de los árboles que han sido contaminados, que han sido pintados, ¿no? Al mermar el río, entonces han dejado las huellas y eso han podido raspar y poder demostrar de que están... Ellos dicen, nos quieren vender, ahora nos quieren vender de que han remediado. Y no es remediación, es recuperación de crudo, ¿no? Y eso está dentro de su plan de contingencia. Eso no nos pueden vender diciendo que es remediación. Solamente han recuperado. Y hay zonas de que cuando han llegado los nuestros, los monitores y los aliados, se han visto desesperados y han tenido que utilizar ese opansor para poder profundizar el petróleo crudo que había aún en la orilla de este dragado donde se encuentra el oleoducto lleno de agua. En otro momento, López se refirió al estado de la quebrada Cuninico, lugar donde se registró un derrame a mitad de año y que también tiene como responsable a la empresa petrolera del estado. Para nosotros, con claridad, estamos convencidos que ese petróleo crudo está llegando al Marañón, ¿no? Primero, porque hay quebradas pequeñas que tienen contacto directo desde esta zona de la ruptura, el oleoducto, por el territorio de San Pedro, directamente al Marañón. Pero de que esas pequeñas quebradas son parte del alimento de las otras cochas, de las otras lagunas que se encuentran en esta parte del territorio y todos están conectados los unos con los otros. Significa que no solamente se ha contaminado el agua, sino se ha contaminado los peces que viven ahí, que son la base de nuestra alimentación. Y eso está llegando, por supuesto, está llegando al río Marañón directamente. El APU exigió que se contrate a una consultora independiente que garantice la imparcialidad en el proceso de remediación para los casos de derrames ocurridos en el Marañón. Necesitamos la contratación de una consultora independiente que nos garantice el trabajo que pueda hacer. Y si no logramos, vamos a tener que exigir que se pare todo trabajo de que están realizando en la zona hasta que lleguemos a un acuerdo. No podemos permitirle que sigan haciendo lo que quieren en nuestro territorio y sin la autorización de la comunidad. En ningún momento la comunidad ha llegado a tomar acuerdos con la empresa para que realicen este trabajo, incluso realicen desmonte haciendo troches para de acceso a la zona afectada desde la comunidad. La comunidad campesina Alto Huancané, en Espinar, Cusco, lleva siendo víctima de los relaves mineros producidos en el sector de Pacpaco, lugar donde opera la empresa Glencore como parte del proyecto minero Strata Tintaya. Actualmente se viene ejecutando un plan de cierre de una presa de relaves aprobado por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Según dirigentes de la comunidad, ellos nunca fueron informados de la medida y menos se hicieron las coordinaciones del caso. Ante ello, un grupo de pobladores de Alto Huancané formó una comisión de medio ambiente para exigir que se remedien los impactos causados por la presencia de la presa cerca de la comunidad. Uno de los integrantes de dicha comisión es Ernesto Huanque Surco. Conversamos con él para tener más información del tema. El dirigente declaró que la comisión formada ha enviado una carta a Glencore el 18 de noviembre, solicitando la conformación de una mesa de diálogo para garantizar que se cumpla lo prometido por la empresa en materia de remediación ambiental. Hemos solicitado, hemos enviado una carta para entablar una mesa de diálogo y donde intervenga el Estado para que garantice para que se cumpla las promesas que hace la empresa Glencore. Yo entregué el día 18 de noviembre y hasta hoy en día no ha habido una respuesta al señor presidente de la comunidad, tampoco al Comité de Medio Ambiente, tampoco al... Hay una asociación acá en el sector de Paspaco que vive al pie de la presa de Relares, tampoco a esa asociación no ha habido una respuesta. Huanque dio cuenta del impacto ambiental causado por la presa y los daños a la salud que viene causando el consumo de agua contaminada por parte de la comunidad. En esta zona hay mortandad de animales. La empresa ha hecho un monitoreo de agua, ha sacado un análisis de agua, en donde nos ha indicado que las aguas del sector de Paspaco no son aptas para el consumo humano, pero lamentablemente la empresa nos ha puesto agua entubada y en esta zona no hay agua. La filtración es claro que es un bocedal y las filtraciones que es agua no son para apto para el consumo humano y nos ha repuesto agua entubada, en lo cual esta señorita no hay esa agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los pobladores de esa zona tenemos que consumir esa agua, lo que realmente sale de la presa de Relaves de Camamayo. Hay personas que han muerto de cáncer, hay personas que ahorita se le están cayendo los cabellos de la cabeza y hay personas que tienen heridas en los pies, en las manos. Por mucha humedad hay personas que sufren de reumatismo. Él informó que después del 5 o 6 de diciembre, la comunidad de Alto Huancané tendrá una asamblea en la que tomarán decisiones concretas para analizar la situación. La verdad es que vamos a esperar hasta el 5 o 6 de diciembre y ahí vamos a tener una asamblea en toda la comunidad. Depende de eso, tomaremos acciones porque tampoco no es que la empresa venga, lleva sus cierre de presa de Relaves sin informar a la comunidad. Tomaremos acciones. ¿Qué decidirá la comunidad? Y eso será respetado. El 27 de noviembre, dirigentes campesinos de Ica y Huancavelica denunciaron la falta de agua para la agricultura en ambas regiones. La denuncia la hicieron ante la prensa en un evento organizado por el Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. El problema surge, explicaron, a raíz de que el gobierno busca llevar más agua de Huancavelica a Ica para abastecer a las empresas agroexportadoras de esta última por medio de la ampliación del proyecto Tambo Jaracocha. Silvano Guerrero Quispe, delegado de las comunidades del Alto Pampas en Huancavelica, se refirió a este tema y al derretimiento de los glaciares de la región y la falta de lluvias que hacen que cada vez haya menos agua para los huancavelicanos. Solamente hemos recibido información, por ejemplo, de la Autoridad Nacional del Agua de que los glaciares en esta zona han desaparecido al 98%, ¿no? 92%. Entonces, estos mismos glaciares son las que alimentaban las aguas o los volúmenes de agua en las lagunas de Choclococha, de Ocococha, de Carajocha, que además estas lagunas están conectadas a la cuenca del río Ica a través de un canal de trasvase o canal de derivación de 53 kilómetros. Esto asociado a la ausencia de repente prolongada de lluvias, en estos instantes estoy bajando de esta zona y no tenemos lluvias. Esa es un poco la preocupación de esas poblaciones, cuando en estos tiempos, en estos meses de todos los años deberían ya estar en pleno prácticamente proceso de repente de acumulación de nevadas y de agua en estas praderas andinas. El comunero exigió que el Estado conforme una comisión de recursos hídricos y promueva el diálogo en la región, a fin de evitar los conflictos socioambientales. No solo estamos pidiendo que atienda las demandas de Huancavelica, pero sino también estamos pidiendo que el gobierno implemente una política integral de cómo debe trabajarse a nivel de cuenca. Uno de ellos ha sido nuestra petición de conformar, tal como ordena la ley, la conformación de un consejo de recursos hídricos para ir gestionando a nivel de toda la cuenca este recurso agua. Y otros entonces, sin embargo, tampoco esto no está avanzando. Huancavelica ha presentado una carta pidiendo diálogo de alto nivel hacia la PSM, pero tampoco el gobierno nacional no ha dado ningún tipo de respuesta a esto. Entonces, ojalá, lo que entendemos es que ojalá haya un espacio de diálogo y que el gobierno no espere a último momento para que de repente atienda, cuando de repente las poblaciones campesinas de esta zona y las zonas medias y también las zonas bajas empiecen a presentar algún tipo de malestar y algún nivel de protesta. Entonces, lo que no queremos y lo que estamos queriendo evitar es este tipo de situaciones. Por su parte, Félix Hernández Yupanqui, dirigente del distrito de Los Aquijes, en Ica, precisó que el agua que utilizan los agroexportadores de la región no procede de los Andes, sino que tiene su origen en el subsuelo. Dicha agua es la misma que los pequeños agricultores emplean para sembrar sus cultivos y pasan a un acuífero, de donde los agroexportadores la extraen por medio de pozos. El agroexportador no utiliza las aguas de avenida, no utiliza las aguas de Choclococha. Ellos utilizan las aguas subterráneas. Entonces nos utilizan a nosotros, que recarguemos el acuífero y después por intermedio de sus pozos, que han comprado en casi todo el valle de Ica, porque hay valles como el distrito de Los Aquijes, Pueblo Nuevo y Santiago, que son zonas donde hay cualquier cantidad de agua subterránea. En ese sentido, Hernández pidió a los gobiernos regionales de Ica y Huancavelica sostener un diálogo para contrarrestar la falta de información, ya que la población de Huancavelica cree que los pequeños agricultores de Ica usan su agua. A nosotros nos perjudica esto porque nuestros hermanos huancavelicanos creen que nosotros, los pequeños agricultores, también somos agroexportadores. Y no es así. No es así. Lo que nosotros queremos y estamos pidiendo a los hermanos huancavelicanos es que nuestros gobiernos regionales dialoguen y sigan dialogando para llegar a un buen entendimiento. Como lo dijo Silvano, Choclococha fue hecho por solamente para Ica, por un decreto supremo, en la cual no consideró a Huancavelica, que le estaba malogrando su medio ambiente y le estaba malogrando todo. Reinaldo Lunta vive en Lima hace 7 años. Él es del pueblo Shipibo. Actualmente cursa su último año de estudios universitarios y trabaja como profesor de inglés en un colegio de educación secundaria. Reinaldo decidió venir a la capital luego de recibir una propuesta por parte de un misionero en su natal Ucayali. Al inicio, fue difícil para él adaptarse a la cultura de Lima y aprender el español, algo que con el tiempo logró superar. Su historia se ha hecho muy conocida a través de las redes sociales. Tuvimos la oportunidad de conversar con Reinaldo y conocimos un poco más sobre sus perspectivas con respecto a la presencia de indígenas amazónicos en la capital. Reinaldo nos contó parte de su experiencia en la universidad, donde sufrió discriminación por parte de los otros estudiantes. De igual manera, agregó que esto se da debido a la falta de conocimiento o información por parte de la población. Cuando entraba en el salón, todos me miraban. Y me quería sentar a su lado de mis compañeros. No, ese siempre estaba ocupado. Tienes que ir atrás. Y todos, yo sentaba al final de los que sentaba adelante. Entonces se sentían, bueno, soy diferente porque mi cara es así y mis ojos son así. Y el momento, o sea, hasta qué comes tú o qué tomas tú o qué ropa usas, ahí te ve y te discrimina, ¿no? No, tú eres de otro mundo, algo así. Yo pienso que por falta de conocimiento, por falta de información, mayormente por ignorancia, yo creo en eso. Él también nos contó un poco sobre sus proyectos de cara al futuro, entre ellos convertirse en productor audiovisual y estudiar sobre el derecho indígena para poder apoyar a los pueblos originarios del Perú. Mi expectativa o mi objetivo es estudiar más todo lo que es derechos indígenas y aparte de eso capacitarme en lo que es audiovisual o el cine, que estoy solicitando a mis contactos que están en Italia y para poder, o sea, primero estudiar, capacitarme y ayudar a las personas que realmente necesito, ya sea de la selva, de Cajamarca y muchos que necesitan nuestra ayuda como profesional. La Agencia de Noticias Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.